Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos compañeros, queridas compañeras? El mundo hierve, ¿no? Desde los mapuches hasta el heroico pueblo haitiano. Y yo quiero empezar dando las gracias a los compañeros que el jueves pasado, a pesar del paro de ómnibus, nos reunimos para la tarea militante de evaluar el programa del miércoles anterior y hacer sugerencias para los siguientes. Gracias a los compañeros y exhortamos a todos, si nos pueden acompañar mañana en la coordinadora, a partir de 4:30, no de las 4, de 4:30 en la coordinadora de jubilados, para seguir ayudándome a hacer de este el programa de todos. Porque estamos en la parte más compleja de los temas que yo quería abordar este año. El tema de la filosofía como guía para la acción y como inspiración para los movimientos revolucionarios, como marco teórico de análisis para los movimientos revolucionarios. Por eso nos remitimos al ascenso del capitalismo en el siglo XVIII y XIX, donde ya en el Reino Unido se estaba estudiando las leyes de la economía capitalista, aporte muy importante después para los revolucionarios, en Inglaterra sobre todo. En Francia ya se estaba viendo los pies de barro del capitalismo y se estaba pensando en el siglo XIX en un modelo utópico pero diferente. Y en Alemania aparece Hegel, se escribe Hegel, es decir, H-E-G-E-L, pero en alemán me enseñaron que se pronuncia Hegel, que no hay que confundir con el amigo de Marx, ¿no? No, este es un filósofo reaccionario, pero que estudió las leyes del movimiento universal, no desde la práctica, no desde un laboratorio, sino desde la lógica. La lógica, le decía él, que todas las cosas son contradictorias, que cada cosa se puede transformar en su contrario y que hay leyes universales del movimiento, donde las contradicciones internas generan finalmente un cambio en cada sujeto, en cada fenómeno. Pero vamos a poner ejemplos, porque nos decían los compañeros el jueves pasado, no ser demasiado teóricos. Yo pongo la leche a calentar. Voy haciendo otras cosas, pero relojeo. Y la leche está ahí, serenita. Parece que no pasará nada, a pesar de que está el fuego. Y de repente me descuido un segundo. ¡Shh! Como leche hervida, ¿no? Se derrama. Es decir, parece que de un día, de un momentito para otro, la leche cambió su estado. Pero en realidad, si hubiéramos puesto un termómetro, van subiendo los grados de temperatura adentro, va viendo cosas que son invisibles, fenómenos que son invisibles, que generalmente después terminan en un salto y la leche se desparrama. Pero y la naturaleza, lo vemos también en la primavera, ¿no? De un día para otro florecen un montón de árboles y de prados. ¿Fue de un día para otro? No. Nosotros no veíamos, era invisible, pero dentro de la savia, dentro de las señales que daba la gravedad de la Tierra, la aproximación del Sol, todo generó una serie de cosas ocultas, internas en las plantas, que de repente afloraron como si fuera de golpe. Eso es la dialéctica, la acumulación cuantitativa de cambios adentro, invisibles, y el salto en calidad. Y podemos verlo en el ser humano. Tenemos un hijito, entonces gatea a los 7-8 meses. Tratamos de darle la mano para ver si aprende a caminar, no sonríe, da dos pasitos tambaleantes y se vuelve a gatear. Llega el año y este nene no va a aprender nunca a caminar, no quiere. Y un día, para nuestra sorpresa, el nene sale caminando. ¿Fue de un día para otro? No. Fueron todas las cosas internas que pasaron en su organismo y que le fueron dando la seguridad, la estabilidad emocional, la capacidad, el control neurológico, todo lo que permitió de un día para otro ¡brum!, empezar a caminar. Es decir, en la naturaleza todo es dialéctico, todo se produce por saltos. Y miren lo que pasó a Marx. Marx estaba estudiando la clase obrera en Inglaterra, en Alemania, y había llegado a la conclusión de que era probable una revolución obrera en Alemania. Y de pronto los obreros en París toman el poder, 1871, en un contexto muy especial, pero los obreros de la comuna, o sea, del municipio de París, forman un gobierno obrero, Claro, fue aplastado, pero fue un gobierno obrero que mostró la capacidad que tenía la clase obrera de organizar un Estado. Y Marx, con mucha humildad, hablando de la Comuna de París, dice: después nos maravillamos de la cantidad de señales que no supimos ver de que el estallido se iba a producir. Todo parecía quieto, todo parecía tranquilo en París, todo parecía sometido. Y de repente, ¡plof!, se forma un gobierno obrero. Eso es la dialéctica. La lucha de contrarios en el interior de cada objeto, de cada fenómeno, y la explosión, el salto en calidad, que transforma la realidad según la lógica dialéctica que Hegel nos había explicado, de que todos los fenómenos, todos los procesos, todas nuestras líneas de pensamiento son así, líneas de pensamiento. ¿Cómo se llamaba aquel amigo? ¿Cómo se llamaba aquel amigo? No puedo, lo tengo en la punta de la lengua, me pongo a hacer otra cosa y de repente, ¡ah!, se llamaba Juan. No fue una inspiración momentánea. Nuestro cerebro siguió trabajando, nosotros ni lo percibimos, pero de alguna manera hubo cambios cuantitativos, o sea, se conectaron neuronas que estaban desconectadas y ¡pluf!, de repente un salto en calidad, recuperamos la memoria. Dialéctica, lucha de contrarios y salto en calidad, que en la historia es lucha de clases. Dialéctica, lucha de contrarios. Entonces, Hegel dio la lógica para entender, para poder formular un pensamiento dialéctico, porque según Aristóteles, bueno, cada cosa es idéntica a sí misma, y eso parece lógico, valga la redundancia, pero ¿qué nos dice Hegel? Sí, cada cosa es idéntica a sí misma hasta un momento en que puede transformarse en su contrario. Entonces, esa forma de pensar tuvo una extraordinaria influencia en la teoría revolucionaria. Pero había una cosa en Hegel, que él era muy creyente. Pero los revolucionarios, en el siglo XIX, audazmente, se plantearon algo más a partir de la lógica del movimiento de Hegel. Se plantearon: ¿es posible un universo sin Dios? Ojo, si nosotros vemos hoy el mundo, hay un montón de gente con una profunda fe religiosa que son tremendos revolucionarios. Y hay gente escéptica que no cree en nada y tampoco sirve para nada, o por lo menos no se mueve por nada. Pero en el siglo XIX hay un elemento que tenemos que tener en cuenta. Todos los tiranos y todos los monarcas se sentían como habilitados por Dios. Bueno, si vieron el entierro de esta crápula, ¿cómo es? Isabel, y del ascenso del no menos crápula Carlos III, su majestad Carlos III, ustedes vieron la influencia poderosísima, en este caso de la iglesia anglicana, en todo esa fastuosidad que justifica como voluntad de Dios a los monarcas y a los tiranos. Entonces, pensar un mundo sin Dios era ser un desafío en ese momento a todos los tiranos y a todos los monarcas. Era posible. Y aquí los filósofos revolucionarios vuelven a plantearse lo que se llama la cuestión fundamental de la filosofía. ¿Fue Dios que creó el mundo? ¿Insufló el espíritu humano? ¿O es el espíritu humano en su pensamiento que inventa a Dios? Los que plantean de que hay una idea inicial, un espíritu que crea todo el mundo, se llaman, según la cuestión fundamental de la filosofía, se llaman idealistas. ¿Por qué? Porque la idea, diría Hegel, la idea absoluta, crea el universo. Los que creen que el universo es eterno y que realmente en la mente humana surge la espiritualidad, bueno, esos son materialistas, no porque les interese la plata, son materialistas porque creen que la materia es infinita, indestructible, y se desarrolla. Todo cambia, todo se transforma, nada se crea, nada se destruye, dicen los materialistas. Ahora bien, al materialismo, que tenía este punto de partida, Hegel le dio un elemento nuevo, y es que si el universo es movimiento, todo se mueve. Lo que vemos como quietud es ilusión, es decir, una estrella que vemos fija en el firmamento no está fija, es ilusión nuestra. La roca que vemos en un desierto, sus componentes se mueven, sus átomos se mueven, sus electrones giran en campos gravitatorios alrededor del núcleo, es decir, todo se mueve. La quietud es ilusión. Si todo se mueve, como explicaba Hegel desde el punto de vista lógico, no experimental, desde el punto de vista lógico, si todo se mueve, el universo tuvo todo su tiempo, que es el tiempo del infinito, a los efectos de combinar sus elementos, recombinarlos, destruir esas combinaciones, hasta que por casualidad, en medio de esa multitud de cosas que no nos sirven para nada, ¿no? De agujeros negros, sustancia oscura, nercería de estrellas, galaxias, bueno, en un puntito de ese universo infinito surgió la vida. Eso es lo que explican los materialistas. ¿Y por qué surgió la vida? Porque el universo tuvo toda la capacidad del mundo y toda la paciencia del mundo a ciegas para recombinar cosas que no servían para nada hasta que una funcionó. Una en miles de millones de posibilidades. Una recombinación funcionó. Después la vida fue evolucionando en este pequeño rincón del universo, y vaya a saber dónde más, pero por lo menos en este pequeño rincón del universo hubo condiciones para eso. Sobrevivieron los más aptos en la competencia con los de su misma especie. Se desarrolló la sensibilidad hacia el mundo exterior como mecanismo de protección. Se desarrolló después el cerebro. Todo eso es la posición de los humanistas, que genera y trata de explicar la vida, era un desafío político, eso es lo que hay que entender, en el siglo XIX, era un desafío político enorme contra los monarcas y contra los tiranos, que todos usaban el idealismo, o sea, la idea superior, como voluntad divina para su propio reinado, para su propia tiranía. Por eso era tan importante en este momento atreverse a pensar un universo sin Dios. Y Hegel, con su lógica dialéctica, ayudó muchísimo a que todo se daba a saltos, pero que todo en el universo, también la vida es un salto, una singularidad en medio de un montón de cosas que nos llevan a la vida. Entonces, y es más, la vida cuando crece, abunda, se multiplica, muchas vidas terminan en camino, en túneles ciegos y se destruyen y solo poquitos sobreviven. Hasta que llega el fenómeno de la conciencia humana. Para los materialistas, la conciencia humana tiene una explicación. Las hordas primitivas de seres humanos viviendo en cuevas no tenían garras, no tenían alas, no tenían colmillos. Necesitaban de la comunicación, una comunicación muy especial, muy sofisticada, para sobrevivir, para cazar juntos, para conseguir alimento, para abrigarse, para avisarse mutuamente de los peligros, para avisarse mutuamente de las estrategias de sanación. Y por lo tanto el lenguaje humano posibilitó el pensamiento abstracto. Un monito puede ser inteligente, pero no puede formular una tesis. Le falta lenguaje. El lenguaje humano también es una señal de la evolución natural. Todo esto puede ser controvertido. Es decir, en la unidad popular tenemos muchísima gente que es creyente en Dios. Pero acá se trata de entender el salto en la conciencia de los revolucionarios del siglo XIX, que si podían prescindir de Dios, tenían un elemento más para vulnerar la legitimidad de tiranos y de monarcas. La Internacional, el himno de los obreros, en su versión original decía: tomad el reino, le decía a los obreros, ni César, ni burgués, ni Dios. Nosotros mismos haremos nuestra propia redención. Ahí está el desafío, no a la religión como tal, sino a los monarcas y a los tiranos que usaban la religión para justificar su propia presencia y su propio reinado y su propia tiranía. Por eso fue extraordinariamente importante cuando la dialéctica de Hegel, los revolucionarios del siglo XIX, primero los jóvenes hegelianos, pero fundamentalmente Marx y Engels, hicieron la síntesis entre el pensamiento materialista, el pensamiento de que el universo es eterno, pero además le incorporaron la lógica hegeliana del movimiento dialéctico. Entonces, todo es por lucha de contrarios. En el bebé que empieza a caminar, entre el miedo y la costumbre de gatear y el desafío de lo nuevo, en la leche que se desparrama de un momento para otro, en la naturaleza que aflora en primavera, en una revolución como la francesa de la Comuna de París, que muy poca gente esperaba y que se dio como de golpe. Pero cuando uno rastreaba la historia, como dice Marx, había un montón de indicios de que eso podía pasar. No lo supimos leer. La dialéctica nos ayuda a entender el momento y nos ayuda sobre todo a entender, y eso es válido para hoy, seamos creyentes o no, la dialéctica nos enseña a entender que toda quietud es ilusión. A este gobierno no lo mueve nadie, y además está la socialdemocracia de derecha para ocupar su espacio y seguir con lo mismo, con más de lo mismo. No. No hay quietud tampoco en las democracias tuteladas. De alguna manera el piolín se rompe por algún lado. Eso nos dice la dialéctica y eso nos lo dice la lógica. Por eso era muy importante en el siglo XIX todas estas reflexiones que desafiaban el poder de los tiranos y de los monarcas bendecidos por una religión en la que empezaba a ser cuestionada. De todo esto surge la concepción del materialismo dialéctico que desarrollan Marx y Engels. Es decir, la materia es infinita en el espacio, pero también es infinita en el tiempo. Todavía, lógicamente, no habían llegado a la correlación entre espacio y tiempo. Simplemente hablaban de la materia infinita en el espacio, porque para cualquier lugar que vayamos hay materia, que es infinita en el tiempo, siempre existió, siempre estuvo en movimiento, siempre se transformó. Y la vida es una rareza en un minúsculo rincón del universo que se explica porque las recombinaciones fueron tantas, los movimientos fueron tantos, que en un momento a ciegas nació la vida y después, ya no tan a ciegas, el lenguaje humano creó el pensamiento conceptual donde por primera vez un ser humano se pregunta ¿qué estoy haciendo yo? ¿Por qué me voy a morir? ¿Cuáles son mis sentimientos? Que son instintos transformados por el pensamiento. Por eso el materialismo dialéctico es la propuesta metodológica de Marx y Engels. Y el materialismo dialéctico, justamente porque se basa en la dialéctica de Hegel, explica que los cambios sociales no van a ser siempre graduales, que va a llegar un momento que se produce un salto en calidad. Y ese salto en calidad se llama revolución. Todo eso lo desarrollaron Marx y Engels a partir del pensamiento de Hegel, un filósofo reaccionario, al cual le tomaron el método y a partir de ese método lo tradujeron a las ciencias de la naturaleza y también a las ciencias sociales, para entender los comportamientos de las sociedades y cuáles son sus dinámicas y hacia dónde conducen los enfrentamientos, la lucha de contrarios, que en la historia se llama lucha de clases. Y junto al materialismo dialéctico, a este desarrollo muy importante de Marx y Engels, se aterrizó en un concepto mucho más concreto, que es un complemento del materialismo dialéctico, pero que puede tomarse por sí mismo, incluso para una persona creyente, que es el materialismo histórico. ¿Qué plantea el materialismo histórico? No son los grandes hombres los que cambian el mundo. Los grandes hombres y las grandes mujeres aprovechan las circunstancias de la acumulación de fuerzas para lograr acelerar o retardar un cambio cualitativo, un cambio en calidad. O sea, intuyen el momento, pero no son ellos los creadores de una nueva época, sino que son los intérpretes de las tendencias de la lucha de clases que ya existían en la sociedad. Si esto es así, la revolución, y esta era una conclusión muy importante del materialismo histórico, no la va a hacer un líder ni un grupo iluminado de líderes. La va a hacer la clase social mejor organizada, explotada, mejor organizada, va a tener en sus manos la capacidad organizativa para ir creando la pequeña acumulación de cambios a partir de sus luchas, a partir de sus conquistas, hasta lograr el salto revolucionario. Salto revolucionario que tampoco se puede dar sin teoría revolucionaria, porque entonces se toma el poder y se pierde la brújula. La teoría revolucionaria, donde algunos intelectuales fundidos con el movimiento obrero la ponen al servicio del movimiento obrero, pero a condición de que esos intelectuales que hablan del materialismo dialéctico y lo pongan a las órdenes del movimiento obrero, que esos intelectuales estén muy desprendidos de sí mismos, después no quieran ser los jefes. No. Los jefes son la clase obrera y los que ella determine. Un intelectual que aporta el materialismo dialéctico es un asesor del movimiento social y del movimiento político, de lucha revolucionaria. Pero que no se crea jefe. Que cuando se creyeron jefes, bastante complicaciones les causaron a las revoluciones en marcha, los intelectuales. Imprescindibles, pero como asesores calificados del movimiento revolucionario que, según la propia dialéctica de Marx y Engels, tiene que estar asumida por la clase revolucionaria en sus alianzas con otras clases revolucionarias. Es un movimiento social profundo, masivo, lo que puede generar únicamente la revolución. Y ese materialismo histórico, eso de que las leyes de la historia no las rige Dios, ni las rigen los hombres excepcionales, sino que realmente son producto del desarrollo natural del medio de producción, de las formas de producción, del alineamiento y la lucha de clases. Eso genera además, y generó en el siglo XIX y fundamentalmente en el siglo XX, estrategias revolucionarias, no de dar un pequeño grupo inspirado que haga la revolución, sino apoyar y apostar al conjunto de la clase obrera, al conjunto del pueblo organizado, del pueblo trabajador, para las luchas revolucionarias. Vamos a hablar del siglo XX con la ayuda de nuestros compañeros que vayan mañana, lo vamos a armar, pero hay una cosa que, con la cual quiero terminar esta reflexión árida, pesada, sobre la filosofía y cómo la filosofía ayudó al pensamiento revolucionario, ¿no? De las grandes revoluciones, desde la Unión Soviética y China hasta Cuba y Corea del Norte y el Vietnam. Y todas esas revoluciones fueron inspiradas, indirectamente también la venezolana, ¿no? A pesar de que Chávez era un hombre muy creyente, pero quizá no compartía el materialismo dialéctico, pero sí entendía perfectamente el materialismo histórico, que no había que esperar todo de Dios, ni de los sabios, ni de los próceres, sino que había que construir con el pueblo un movimiento social para la revolución socialista. Entonces, el problema es que después en el siglo XX, eso vamos a mencionarlo, las ciencias físico-matemáticas empezaron a ver que el mundo material tenía leyes mucho más complicadas de lo que se imaginaba en el siglo XIX. Y ahí aprovecharon algunas corrientes idealistas, esas irreaccionarias, para decir, ven, ¿qué pasó con la materia? No existe, la masa se transforma en energía. Y ahí, a comienzos del siglo XX, Lenin, un continuador de Marx y Engels, dijo una cosa extraordinaria. No, una cosa es la masa. La materia es otra cosa. La materia es una categoría filosófica, por eso la importancia de la filosofía. No nos confundamos. La materia es una categoría filosófica con la cual los seres humanos designamos todo lo que hay fuera de nosotros, sea masa, sea energía, sea plasma, sea materia oscura, sean agujeros negros, todo eso exterior es lo que designamos como materia. Para los materialistas eso es eterno, para los idealistas eso fue creado por Dios. Pero el término de materia no puede confundirse por las complejas señales que nos dio la materia universal en el siglo XX. La materia sigue vigente y la confrontación entre materialismo e idealismo sigue siendo, junto con el tema de si se puede conocer el mundo exterior, ¿no?, sigue siendo el problema fundamental de la filosofía de todos los tiempos. Desde la antigua Grecia, donde Demócrito no creía en los dioses y Epicuro sí, desde esa época hasta hoy, los filósofos se dividen en idealistas y materialistas. Y sin embargo, los idealistas entendieron más el factor activo de la conciencia humana en el conocimiento. Muchos materialistas pensaban que el ser humano era simplemente un contemplador de un mundo. Marx dijo, no, el idealismo en algunas cosas avanzó más que el materialismo, porque no se trata de interpretar el mundo, ahora se trata de transformarlo. Y esa es la razón de ser de este paréntesis que abrimos, para oír un poco de la filosofía contemporánea, para hablar de la lucha que está instalada siempre en la filosofía, y cómo además el materialismo dialéctico fue un desafío extraordinario contra tiranos y emperadores, pero el materialismo histórico, o sea, las leyes de la dialéctica aplicadas especialmente a la historia de la humanidad, eso es el materialismo histórico, más allá de que haya Dios o no haya Dios, las leyes de la dialéctica aplicadas a la historia de la humanidad dieron una herramienta fantástica para diseñar estrategias, para entender los momentos tácticos y para construir o atrevernos a soñar a construir desde un punto de vista científico una sociedad diferente. Vamos a aterrizar en temas más concretos desde la semana que viene. A veces uno siente, cuando se entera de que Haití arde por los cuatro costados, que las luchas en todo el mundo arrecian, ¿no? Pero esto del método de análisis es un mensaje optimista porque nos dice, nada está quieta, como decía un poeta, en esa noche de podrida calma. No, todo se mueve y nosotros vamos en la dirección de la tendencia principal, hacia el cambio revolucionario, aunque cueste verlo, como le costó a nada menos que a Marx, entender que se desencadenaba la Comuna de París, el primer movimiento obrero, el triunfante. Bueno, nos vemos el jueves con los que quieran meter la cuchara en esto, y el miércoles en la audición. Un abrazo.